Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, con frío, dicen algunos, está haciendo como frío hoy, ¿no? Pero hace como 15 días estábamos quejándonos por mucho calor. Bueno, vamos a seguir estudiando primero a Timoteo. Con Edgar estudiamos la semana pasada hasta el versículo 11. Hoy vamos a mirar desde el 12 hasta el 20. A manera de introducción vamos a mirar que Primera de Timoteo es una epístola muy actual. Sus mensajes, sus enseñanzas tienen mucha aplicación a la vida de la iglesia. Hay temas muy prácticos, vamos a hablar acerca del gobierno de la iglesia, del ministerio de la mujer, de la forma de vestirse de la mujer, de los requisitos para ancianos y diáconos. Vamos a hablar bastante acerca de doctrina. Entonces, es muy variado y son temas que son muy puntuales. Muchas cosas muy prácticas las que enseña Pablo, le da a Timoteo. Su contexto más o menos estaba terminando la era apostólica. Los apóstoles que había instituido el Señor ya estaban terminando su ciclo. Entonces, era necesario, o más bien se habían instituido iglesias y los apóstoles inicialmente supervisaban cada iglesia e iban guiándola en los términos que se necesitaba para que se fuera creciendo la iglesia. Pero estos apóstoles estaban ya desapareciendo, así que se necesitaba que de forma escrita, o se necesitaba un mensaje escrito para que las iglesias que seguían creciendo fueran guiadas como debían comportarse. El pasaje clave de Primera de Timoteo, creo que es Primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Lo vamos a estudiar más adelante, pero es el que le da eje a todo el libro. Dice Pablo, hablándole a Timoteo, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, Pablo le está dando instrucciones muy puntuales de cómo debe comportarse la iglesia. Así que vuelvo y digo, es un tema muy, muy, muy puntual para nosotros, porque somos la iglesia. Un tema muy relevante, muy importante, que atraviesa todo el libro, es el tema de la doctrina. Y ese es el tema que nos incumbe hoy sobre todo. Pablo durante esa carta muchas veces hablará acerca del cuidado que se debe tener con la sana doctrina. Quizás en Éfeso, que es donde dejó Pablo a Timoteo, habían problemas como los actuales de legalismo, de sectas, de doctrinas raras que estaban tratando de meterse camuflada dentro del verdadero evangelio. Creo que todos sabemos que más o menos es la estrategia de Satanás, ¿cierto? Desde Génesis, ya encontramos en Génesis 3, encontramos a Satanás cogiendo lo que Dios le había dicho a Eva y revolviéndolo, agregándole, quitándole. Eso siempre será la estrategia de Satanás. Satanás no puede negar que esto es la palabra de Dios, pero lo que sí hace quizás en muchos casos, y aún dentro de la iglesia, es añadirle, quitarle y tergiversar. Por eso debemos ser muy cuidadosos en la forma en que estudiamos la palabra de Dios. Vamos a leer el pasaje que nos corresponde en este día y vamos a orar. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, vamos a mirar hasta el 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo primero que Pablo hace aquí, vamos a orar. Señor, gracias porque tenemos ese hermoso privilegio de abrir tu palabra, Señor. Si tú no estás dirigiendo este asunto, Señor, te pido que no permitas que tu palabra sea predicada, Señor. Pido que tú hables a mi propia vida, Señor, que tú hables a las vidas de los que escuchan. Gracias porque no nos dejaste solos ni huérfanos, Señor, sino que dejaste tu espíritu y tu palabra para guiarnos, Señor. Reconocemos que como la iglesia de Éfeso hay falencias y hay dificultades a nuestro alrededor, Señor. Pero venimos con un corazón dispuesto, abierto, Señor, para que tú hables, nos guíes a comprender la verdad tuya. Todo lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, Pablo hace aquí un recuento de su pasado. ¿Cuál es el objetivo de ese recuento? Lo vamos a ver ahorita. Pablo dice que había sido un hombre blasfemo. La blasfemia básicamente es burlarse o contradecir a Dios en palabras. Había sido perseguidor e injuriador. O sea, que había atacado a la verdadera iglesia, había atacado a los creyentes. Vamos a mirar unos pasajes que nos describen quién era Pablo. Vamos a mirar Hechos. Todos los pasajes están en Hechos. Vamos a Hechos, empezando en el capítulo 8, por favor. Vamos a mirar de versículos del 1 al 3 de Hechos 8. Luego vamos a mirar el capítulo 9 y al final vamos a mirar algo en el capítulo 26 de Hechos. Hechos 8, del 1 al 3 dice: y Saulo, bueno, les doy el contexto, aquí acaba de ser apedreado Esteban y está muriendo, y dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, que después empezó a llamarse Pablo, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Capítulo 9, versículos 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vamos a Hechos 26. Versículo 9. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ese era Pablo. Y Pablo, en el pasaje que estamos estudiando, dice: yo había sido un blasfemo, un injuriador. Pero a la vez va a contrastar todo lo que él había sido con la gracia del Señor. Hace ese contraste con el legalismo, o sea, la gracia del Señor versus el legalismo que algunos estaban tratando de imponer, ¿cierto? En lo que nos enseñaba Edgar la semana pasada, vemos que algunos estaban tratando de revivir la ley y decir: no, es que ustedes tienen que vivir bajo la ley. Pero Pablo dice: yo fui un blasfemo, un perseguidor, pero la gracia del Señor fue la que me transformó. No fue la ley, sino la gracia. Pablo también agradece a Cristo que lo salvó, no solamente porque lo salvó, sino porque también lo puso a servir en el ministerio. Lo empezó a usar. Pero Pablo dice algo importante aquí, dice que hizo todas esas cosas por ignorancia. Él creía que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Un principio importante para nosotros: una cosa es pecar sin conocer la verdad, ¿cierto? Dice que Dios tuvo misericordia de Pablo porque lo hizo en ignorancia. Pero otra cosa es, conociendo la verdad, desobedecer. Y eso nos puede pasar a nosotros como creyentes, que conocemos la verdad y podemos desobedecerla. Pero también al no creyente, al que no ha recibido a Cristo y ha sido expuesto a la verdad de Dios, es consciente de lo que se le ha dicho desde el púlpito, es consciente de lo que ha estudiado a través de la palabra de Dios, y puede, aún conociendo que esa es la verdad, puede negarla, puede desobedecerla, puede oponerse a ella. A pesar del terrible pecado de Pablo, él se encontró con la gracia, con la fe y con el amor abundantes en Cristo. Miremos por favor Romanos 5:20. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo habla aquí también en Romanos 5:20 y en Timoteo habla sobre la abundante gracia de la gracia de Dios. Pablo condena vehementemente ese querer volver a la ley. Es increíble, es impactante ver cómo los judíos, el pueblo judío que había sido expuesto desde sus principios al mensaje de Dios, se fueron quedando del mensaje de Dios. Ya no seguían al Dios verdadero, habían convertido las palabras de Dios en religiosidad. Cuando Él les habló acerca de Cristo, ya no quisieron creer eso. Eso nos puede pasar exactamente a nosotros, ¿cierto? Que empezando bien, terminemos permitiendo que nuestro corazón se endurezca. Eso hacen exactamente, o sea, la religiosidad es un peligro, es algo malvado. Las religiones y filosofías y doctrinas humanas promueven el bien. Y ese es el gancho que atrae a todo el mundo, ¿cierto? Si usted mira cualquier religión, todas promueven el bien de los demás. Todas promueven el amor. Todas promueven el respeto, la tolerancia. Promueven la ecología, prometen ayudar al necesitado, hablan de la compasión, del bien común. Todas las religiones son, en ese sentido, buenas y bonitas, en ese mero sentido. Todas las religiones parecen lógicas y parecen buenas, ¿cierto? Pero lo triste del caso es que no sirven para nada, porque no se lleva a cabo toda esa filosofía bonita, todo lo que dicen los tratados filosóficos y las bases religiosas. Son bonitas, pero no se llevan a cabo, porque el problema está en el ser humano, que está lleno de maldad. Los sistemas políticos también son muy bonitos y buscan la justicia y buscan la prosperidad de las naciones y buscan todas las cosas buenas, pero no se llevan a cabo, de nada sirven. Y lo peor de todo es que esas ideas religiosas y filosóficas no pueden hacer nada contra la naturaleza caída del ser humano. Ahí radica el problema. Aquellos que querían revivir la ley y las genealogías y las fábulas, aquellos que se estaban levantando a contaminar la iglesia de Éfeso, ¿tenían una buena intención? Podríamos pensar que sí, quizás algunos, como lo hacía Pablo, pensaban que eso era lo correcto, ¿cierto? Quizás algunos tenían una buena intención, pero es que de buenas intenciones no es suficiente para acercarnos a Dios. Quizás otros que levantaban otra vez la ley querían exaltarse a sí mismos, querían hacer ver que la enseñanza de Pablo era equivocada para decir es que nosotros sí enseñamos lo correcto. Pero como sea, si lo hacían con una buena intención o con una intención egoísta y egocéntrica, si comparamos ese legalismo, esas fábulas, esas genealogías, si lo comparamos con la gracia, que es el regalo de Dios, una gracia que sí transforma vidas, todo eso, todas esas ideas religiosas son una ofensa para Dios. Empezando porque Dios mismo fue el que se reveló al hombre. Algo que ha impactado mi vida siempre es pensar por qué son diferentes las religiones versus el cristianismo. Todas las religiones fueron fundadas por algún hombre, ¿cierto? Algún hombre en algún momento, un grupo de hombres y mujeres se reunieron y pensaron en ideas y dijeron cosas bonitas y crearon un sistema religioso diciendo, queriendo o procurando acercarse a Dios. Y parecería, vuelvo y digo, eso bueno y aceptable y loable, ¿cierto? Pero resulta que el problema es que todo eso contradice la verdad de Dios. El cristianismo es diferente porque es que todas las religiones nacen de la tierra tratando de llevar al hombre hacia el cielo, ¿cierto? Diciendo que se debe hacer así, que se debe hacer así y que se debe dejar esto y se debe hacer esto. Pero el cristianismo es diferente porque nació en el cielo. El cristianismo no se lo inventó un hombre, fue Dios el que decidió desde allá enviar a su hijo y venir a rescatarnos. Por eso es absolutamente diferente, por eso es absolutamente especial el mensaje de la palabra de Dios. Edgar nos decía algo bien importante la semana pasada. La ley manda, la ley del Antiguo Testamento, los mandamientos nos dicen lo que debemos hacer. Pero si comparamos eso, y eso parecería, vuelvo y digo, bueno, ¿cierto? Prohibiciones y cosas que me manden a hacer. Pero es que la gracia me capacita para hacerlas. El problema otra vez es el mismo. La gracia le mandaba al ser humano lo que debía hacer, pero el ser humano era incapaz de vivir porque su naturaleza era caída. La gracia vino y capacitó al ser humano. ¿Podemos decir entonces que el creyente no está bajo una ley? No, el creyente sí está bajo una ley, pero no es la ley del Antiguo Testamento. Es la ley de Cristo, la ley del amor. Es la gracia y el amor que capacitan. Es por medio del Espíritu que ahora vive en nosotros. Por eso tenemos la capacidad. En el versículo 9, Pablo había enseñado que la ley era buena. ¿Y por qué era buena? Dice, porque la ley fue dada para el transgresor. Para el que está sin Cristo, la ley es necesaria. Porque la ley era como el ayo. ¿Qué era el ayo? El ayo era como un tutor que acompañaba al niño en su crecimiento hasta que llegaba a ser grande. Cuando llegaba a ser grande, ese niño ya no necesitaba un tutor, ¿cierto? Cuando llegaba a la mayoría de edad, tal vez, el niño no necesitaba un tutor. Así la palabra de Dios describe la ley del Antiguo Testamento. Era nuestro ayo. Nos tenía que llevar a Cristo y hacernos ver lo mal que estábamos. Pero cuando Cristo está en mi corazón, yo ya no necesito ley. Porque el creyente verdadero anhela hacer la voluntad de Dios. Él no necesita una ley externa que le diga lo que debe hacer. Él necesita la gracia interna. O ahora, capacitado por el Espíritu y por la gracia interna, sabe lo que debe hacer. Y el creyente verdadero anhela hacer la voluntad de Dios. Aunque a veces ceda al pecado, pero anhela hacer la voluntad de Dios. Así que, de algún modo, para aquella ley, necesitamos es la ley de Cristo. Creo que podríamos profundizarlo en otro tema, pero en los versículos 15 y 16 de 1 Timoteo, los leo nuevamente. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Pablo aquí resalta el evangelio de la gracia versus las falsas doctrinas, diciendo que esa palabra que les está enseñando es la palabra fiel y digna de recibir. No las genealogías, no las fábulas. Él dice, esto sí es digno de recibir. ¿Y qué es lo que sí es digno de recibir? Que Cristo vino, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. En eso se resume el evangelio. Cristo Jesús vino a salvar al mundo pecador. ¿A cuáles pecadores? A todos los pecadores. ¿Y quiénes son todos los pecadores? Todos los seres humanos. Todos necesitamos esa salvación. Pablo resalta eso, dice, ese es el verdadero mensaje, eso es lo fiel, eso es lo digno. Eso es lo que ustedes necesitan entender. Pablo había sido un hombre perseguidor, blasfemo, pero recibió misericordia. Dice que eso fue dado para ejemplo de los que habrían de creer, para nosotros. ¿Qué has hecho tú con relación a ese ejemplo que Pablo nos da aquí? De decir, yo fui blasfemo, perseguidor, injuriador, casi asesino, pero fui recibido a misericordia. Ese es el ejemplo. Nadie puede decir, Señor, es que mi pecado ya es imperdonable. Miremos por favor Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a mirar versículos 4. Filipenses capítulo 3, versículos del 4 hasta el 9, tengo en mis notas. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje, de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Si pusiéramos a Pablo y lo comparáramos con las ideas religiosas actuales, podríamos decir que Pablo era un hombre religioso practicante, ¿cierto? Todo lo que él creía lo practicaba. Pero cuando este hombre fue tocado por la gracia de Dios y él abrió su corazón, vio que todo lo que él había practicado y todo lo que él vivía era basura, era mentira. Pablo era un religioso bueno y perseguía lo que él consideraba malo. Vuelvo y digo, si lo comparamos a la luz de las religiones, podemos decir un hombre intachable en cuanto a su religiosidad, ¿cierto? Creo que, ¿qué aplicación más actual, cierto? Mucha gente se cree fiel a unas ideas religiosas y las vive y considera que ese es el bien. Entonces, ¿qué es lo malo que hacía Pablo? Lo malo que hacía Pablo era que rechazaba a Cristo. Y ahí sí hay un pecado que no se puede perdonar: rechazar a Cristo. Si nosotros, si somos expuestos a este mensaje, ¿cierto? Y rechazamos a Cristo, no hay nada más, ¿cierto? Pablo rechazaba y un día comprendió y su vida fue transformada. Pero cuando se rechaza, lo único que hay, ¿qué queda? Nada, ¿cierto? Pero él recalca algo muy importante. Él lo hizo en ignorancia, ¿cierto? Tú y yo. Pablo no tenía tanta luz a la... Pablo no tenía tanta luz a la luz de la palabra de Dios, ¿cierto? Pablo no ha sido expuesto al mensaje. Nosotros, ustedes y yo, en este país, cada uno en sus manos en este momento tiene una Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Así que no podemos decir como Pablo que era en ignorancia. Ustedes y yo tenemos ese mensaje. O sea que no va a ser por error que vamos a rechazar el mensaje. Va a ser abiertamente en desobediencia a él que lo vamos a rechazar. Miremos por favor Hebreos capítulo 10. Versículos 26 hasta el 31, por favor. Hebreos 10, 26, 31 dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Consideremos mucho esto: pecar sin luz, pecar sin conocer la verdad. Dios extiende su misericordia en ese caso, pero cuando pecamos voluntariamente y conociendo, ya no queda más, queda una terrible expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios, porque esa sangre que se derramó por usted y por mí es lo que hay, fue el regalo de Dios, no hay nada más, ya no queda sin una expectación de juicio. Si rechazamos el único remedio efectivo y posible y alcanzable para nuestra salvación, que es la sangre de Cristo, no queda nada más. Versículo 17 de 1 Timoteo 1, por favor. Primera Timoteo 1, 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este versículo, cuando lo miraba, yo me imaginaba a Pablo explotando en alabanzas a Dios, ¿cierto? Pensando, haciendo esa comparación y diciendo: pero ¿cómo estas personas vuelven al legalismo, vuelven a la ley? ¿Cómo pueden creer en herejías cuando fueron expuestos a la sana doctrina? Pero cuando piensa en la gracia abundante que les salvó, Pablo explota en alabanza y dice: al Rey de todos los tiempos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, dice, a Él sea la alabanza. O sea, Pablo derrama su corazón en oración a Dios por comprender estas cosas. Y creo que lo mismo debe pasar en nosotros. Si comprendiéramos esa gracia, cuando pensamos en la gracia a profundidad y somos expuestos a ella, decimos, de verdad es que Dios es verdaderamente un Dios de amor. No nos conformemos solamente con lo que se nos enseña en un curso en el cual nos dicen la gracia es el favor inmerecido de Dios. Gustemos esa gracia. ¿Y cómo la gustamos? como Pablo, pensando, yendo a la Escritura y estudiando, vamos a encontrar la verdadera gracia de Dios, no solamente aquí, sino en nuestro corazón. Vamos a comprender lo que es la gracia admirable, la abundante gracia, la gracia inmerecida. Siempre el ser humano, creo que el problema básico del ser humano es que quiere tener merecimiento. O sea, allá afuera piensa que el ser humano, los seres humanos sin Cristo piensan que ellos pusieron el 90% y Dios puso el 10% para la salvación. Pero en el cristianismo parece que pensamos que es que Dios puso el 98 y yo puse el 2. Queremos decir, yo puse un granito, yo guardé, yo hice, yo di, yo no hacía. Pero cuando vamos a la palabra, lo que ella nos muestra solamente es gracia, gracia, gracia. Queremos tener merecimiento. Pero como decía alguien, lo único que el ser humano merece, porque es pecador, es la condenación en el infierno. Es lo único que realmente merece. Creo que duele ser tan duro, pero eso es lo que nos muestra la Escritura, ¿cierto? Si comparamos y si cuando llegamos al punto de decir, como Pablo dice, yo fui el peor de los pecadores, entonces comprendemos que yo estaba tan aquí y la gracia fue así, y comprendemos realmente el mensaje. Pero como pensamos que no somos tan malos y bajamos la gracia, entonces pensamos, no podemos ver la gracia maravillosa de Dios porque no nos hemos encontrado como verdaderamente pecadores. Versículos 18 al 20 de 1 Timoteo, por favor. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo repite aquí el encargo que le había hecho a Timoteo en los versículos 3 y 4, ahí antecitos. Dice, cuando te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo le recalca eso. Y si se lo recalca en tan poquito tiempo, es porque es un tema muy importante. También dice que se habían hecho unas profecías en cuanto a Timoteo, en cuanto a su ministerio. En ese momento, para comprender esto, creo que la mayoría lo entendemos, pero si le parece polémico, es porque en ese momento estaba vigente el don de la profecía. Se había dicho algo acerca de lo que iba a ser ministerio, del servicio para el Señor. Así que comprendemos que en ese momento la profecía estaba vigente. Y Pablo le dice que conforme a esas profecías que se hicieron de él, tuviera ánimo, estuviera confiado, peleara esa buena batalla, porque oponerse a estos hombres y hacer un trabajo tan grande que tenía que hacer Timoteo, necesitaba de ánimo, así que se tomara las profecías y siguiera adelante. Creo que nosotros lo podemos aplicar en la medida de que vayamos a la palabra. Sabemos que esta es la verdad, así que vivamos en ella y compartamos esta verdad. Pablo también, en estos tres versículos finales, dice, habla del amor, la fe y la buena doctrina, y la buena conciencia, perdón. Todo eso solamente se puede basar en la sana doctrina. Lo contrario también es cierto. La falsa doctrina también lleva a lo inmoral, ¿cierto? Una buena vida está basada en una buena doctrina, y una vida desordenada y alejada de Dios está basada en una falsa doctrina. Así que si usted y yo nos llenamos de la buena doctrina, vamos a llevar una buena vida. ¿Listo? Por eso es el énfasis que Dios le da y que Pablo le da a esto de la sana doctrina. Esa es la importancia. Debemos cuidarnos de estar en la sana doctrina. Debemos velar por ello, porque como resultado dará vidas realmente transformadas y cambiadas. Alejandro y Himeneo nos habla de dos personajes, no sabemos mucho acerca de ellos. Dice que se apartaron, dice que estaban blasfemando y que estaban contaminando a la iglesia. Dice que fueron entregados a Satanás. Esto lo podemos comprender en la medida de que ellos fueron expulsados de la congregación. Pablo los expulsó porque estaban haciéndole mal a la iglesia. ¿Pueden ser creyentes? Sí, puede que hayan sido creyentes que se dejaron arrastrar por la falsedad y empezaron a enseñarla a otros. Pero Pablo los excomulga. Dice, para que aprendan a no blasfemar. El propósito era bueno. Pablo quería que aprendieran la lección y no seguir blasfemando. En ese sentido, es que Pablo dice que fueron entregados a Satanás. Los echó fuera. Y creo que algo que está implícito allí es que si ellos estaban en la iglesia, estaban aparte de Satanás. Cuando fueron expulsados, fueron otra vez entregados a Satanás. Sin Cristo, sin el cobijo de Él, estamos entregados a Satanás, pero con él permanecemos. Creo que si resumimos la enseñanza, el énfasis aquí es que tengamos cuidado con lo falso. Lo falso siempre parece bueno, parece inofensivo, parece chévere, pero termina en pecado. Todas las religiosidades, todas las ideas falsas que golpean a la puerta, que salen en la televisión y que aún tristemente se quieren meter dentro de la misma congregación, terminan mal, terminan en pecado, porque son ofensivas a Dios, porque contradicen la verdad de Dios. Si comparamos eso con la gracia abundante de Dios, todo eso queda hecho basura, queda no sirviendo para nada. Quiero cerrar con una ilustración que alguna vez leí, algo que sucedió en 1976 en Irak. Resulta que Irak importó semillas de trigo desde Estados Unidos y desde México y empezó a distribuirla para los agricultores para que la cultivaran. Pero resulta que no tenía instrucciones claras, estaba mal etiquetado y además estaba impregnado con metilmercurio, que es como un fungicida, algo para que la semilla no se perdiera. Algunos de estas personas, campesinos de Irak, no sembraron esa semilla, sino empezaron a comerla, porque no estaba en claro su mensaje. El resultado, murieron, algunos dicen que como 600 personas, otros dicen que fueron miles, no se sabe, muchas personas murieron. Estos campesinos tomaron aquello que pensaron que era su futuro, su vida, el cultivo, su esperanza, su alimento, terminó siendo para muerte. Creo que eso ilustra muy bien lo que puede pasar cuando la falsa doctrina se mete dentro de la sana doctrina, ¿cierto? Algo que es nuestro alimento, nuestro crecimiento y nuestra vida puede terminar envenenándonos. Debemos velar por la sana doctrina. No llamemos. Hoy en día usted habla con cualquier persona y todo el mundo dice tener algún contacto con el cristianismo y dice asistir allí y ser cuidado con eso. ¿Cómo reconocemos lo falso de lo verdadero? A través de la palabra. No hay otro camino, ¿cierto? Nuestros sentimientos nos traicionan. Nuestra sabiduría nos traiciona. La palabra del Señor y su Espíritu nos ayudan a comprender lo que es la verdad. Necesitamos estar velando por eso, necesitamos estar estudiando muy claramente la palabra. Y mucho cuidado con las falsas doctrinas que se promueven por ahí. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu gracia, Señor. Si comparamos la gracia abundante, Señor, la gracia que se derramó por nosotros, pecadores perdidos, todas las ideas religiosas y entre comillas buenas de los hombres resultan siendo basura, Señor. Pero más que basura, resultan siendo tóxicas para nuestra vida, Señor. Si ponemos nuestra esperanza en algo que no nos salvará, Señor, no hay ninguna esperanza, Señor. Pero por tu gracia y por tu amor, tu palabra es predicada, el mensaje de salvación, el mensaje de que solamente es tu gracia y tu amor lo que nos salva, Señor. Entonces vidas pueden ser transformadas, Señor. Te agradezco porque quizás no hemos pensado lo suficiente en cuanto a la gracia derramada por nosotros, Señor. Perdónanos porque creemos merecer mucho y realmente no merecemos nada, Señor. Pero allí se resalta tu compasión, tu amor. Te oramos por los que están contaminados por las sectas, por las herejías, por las falsedades, Señor. Te pedimos que tú permitas que la luz brille en sus vidas y te pedimos porque ellos no rechacen esa luz, Señor. Solamente hay una sola forma de entrar en el cielo y es por medio de la obra de Cristo, Señor. Te pido por aquellos que hoy en este lugar, Señor, y aquellos que escuchan este mensaje, Señor, no te reconocen aún como Señor y Salvador. Te pido que la luz del Evangelio brille hoy en sus vidas, Señor, y que así como nos llamaste a misericordia, a muchos otros también sigas tocando corazones. Ayúdanos a llevar la sana doctrina, ayúdanos a velar por ella, ayúdanos a predicarla, Señor. Y gracias porque tu amor es admirable. En el nombre del Señor Jesús, amén.